Es una mañana fría y lluviosa. La cafetería Sherry ofrece el café especial del día y una deliciosa rebanada de pay. Es un sitio confortable en el que se ve el centro de la ciudad y la enorme cantidad de personas que visitan el lugar. Son trabajadores de las empresas que están alrededor. Paula e Isalia conversan en espera del desayuno especial. Amiga, ¿recuerdas que te conté del ascenso en mi empresa por el que he puesto todo mi empeño? Sí, por cierto. ¿Qué sucedió con ello? Resulta que ayer tuvimos una junta de presentación y no puedo creer que no recibí el puesto. ¿Cómo es posible si me consta lo mucho que te esforzaste por ello? ¿El coordinador del área te explicó los motivos? Tristemente me comentó que una mujer no puede ser la cara de una empresa. ¡Qué injusticia! Claramente está siendo partícipe de la desigualdad de género. Eso no es todo. Además, el puesto se lo dieron a mi compañero. Y aunque no tengo nada en contra de él, sé que mis capacidades dan para más. He estado en la empresa por 3 años y me he estado actualizando, tomando capacitaciones para mejorar en mi área. No puedo creerlo. Entiendo que te has mantenido constante en el proceso. Sin embargo, considero que deberías de hablarlo con el jefe de la empresa. Ya lo hice, pero también me comentó que no es posible que una mujer esté a cargo de un área en el que la mayoría de personas son hombres. No, amiga. Tienes que hacer algo al respecto. Vamos a una instancia en la que puedas manifestar tu sentir y te informen la manera en la que puedes proceder. Sí, amiga, tienes razón. Vamos. Paula e Isalia se encuentran en la oficina del asesor especial en cuestiones de género, esperando en la espaciosa recepción. El secretario las acompaña a la oficina del encargado. Buen día. Tomen asiento. ¿En qué puedo ayudarles? Buen día. Muchas gracias. Lo que ocurre es que dentro de mi trabajo estoy sufriendo desigualdad de género. He sido excluida de las decisiones de mi empresa y quiero hacer lo correcto. Entiendo. Está usted en el lugar correcto. Debido a que nosotros nos encargamos de asegurar los espacios para la equidad de género. Claro, es lo que le comentaba a mi amiga. Estoy sorprendida al ver que aún existen instituciones poco actualizadas en el tema y no promuevan espacios que garanticen oportunidades igualitarias para todos. Exacto. Entiendo. ¿Podría responder el formulario y proporcionarnos los datos para proceder, por favor? Sí, claro. Tras comenzar el proceso de intervención de desigualdad de género y una serie de investigaciones, finalmente Isalia pudo resolver su situación de manera que logró contribuir a la equidad de género en su empresa.